Me vienes a pedir que vuelva, hoy vienes a decir que sí. Hoy todo te parece fácil, no importa el sufrimiento en mí. Recuerda la pena que me causaste y tú mientras tanto vivías feliz. No puedo decirte que te he olvidado, decirlo de pronto sería mentir. Porque ya ha sido para mí el amor que un día soñé y no lo puedo olvidar. Porque he encontrado para mí el regalo que añoré y lo debo conservar. Porque ya ha sido para mí el amor que un día soñé y no lo puedo olvidar. Porque he encontrado para mí el regalo que añoré y lo debo conservar. Y ya mi parranda puedo asistir sin importarme la hora del fin. Al fin mi guayabo pudo encontrar, hay tiernas caricias, no pido más, no pido más. ¿Para qué más? ¿Para qué más? No pido más. No pido más, ¿para qué más? ¿Para qué más?